Sando Peruanidad, en defensa y difusión de la cultura nacional, auténticamente peruanista. Forjando Peruanidad, con la dirección y conducción del doctor Luis Lara Márquez. Escúchelo todos los sábados de 7 a 9 de la mañana por Radio Santa Rosa, desde Lima, Perú. No deje de sintonizar la mejor programación en Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. 1500 AM, 105.1 FM. En todo el Perú, son las 4 de la mañana. amables oyentes. Apoyemos a Radio Santa Rosa en su sostenimiento y mantenimiento de sus equipos de transmisión, ya que es nuestro deseo seguir ofreciéndoles nuestra variada y amena programación. Principalmente el rezo del Santo Rosario, entre otros programas religiosos. Sus donaciones a la cuenta del Banco de Crédito, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Radio Santa Rosa. Cuenta Soles, número 193-2200-35-3087. Cuenta Dólares, 193-219-565-1101. De ustedes depende que Radio Santa Rosa siga siempre cumpliendo su gran papel evangelizador. Dios bendiga su buen corazón. A través de Radio Santa Rosa presentamos tu programa Fiesta Andina. ¡Qué felicidad en mi corazón! Tú serás la reina. Fiesta Andina, uniendo los pueblos del Perú a través de la música. Norte, centro y sur, costa, sierra y selva. Todos los sábados de 10 a 11 de la mañana. Es una producción, dirección y conducción de la excelencia artística Amanda Portales. Un pueblo sin folclor es un pueblo sin alma. Hay que amar primero lo nuestro y después el resto. Porque la expresión más bella de un pueblo es su folclor, su música, su danza y su canto. Solo de muerto me dio olvidar. Ay, mi negrita, con vos miré. Aunque me muera lejos de ti, pero ya sabes cuánto te amé. Ay, mi negrita, con vos miré. Para el consuelo de nuestro amor, ay, mi negrita, con vos miré. Para el consuelo de nuestro amor, ay, mi negrita, con vos miré. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Música. linda color de la perla, ojitos negros, nariz desfilada, cara redonda, lunarejita, cara redonda, lunarejita. Ay, loco, loco, loquito me tienes, ay, pena, pena, penando me tienes, por un mirar de tus lindos ojos, por un besar de tus labios rojos, por un besar de tus labios rojos. Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Thank you. únete a la primera emisora católica del Perú, Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Para el Perú y el mundo, Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, consuelo y paz, Radio Santa Rosa. La cinta morada el color. Así yo no pierdo contigo el amor. Así yo no pierdo contigo el amor. Gracias por tu sintonía. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. No deje de sintonizar la mejor programación en Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. 1500 AM, 105.1 FM y por nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe y en simultáneo por nuestras aplicaciones móviles.